Seis pasos para dar el salto cuántico que quieres en tu vida. La definición salto cuántico, según la física, es un cambio abrupto del estado físico de un sistema cuántico de forma prácticamente instantánea. No importa si entiendes de física o no, lo que quiero es que prestes atención a la palabra cambio. Para el ámbito de los negocios, especialmente si se pretende ser sostenible en el tiempo, hay que avanzar, crecer. Quiero darte luces para lograrlo rápidamente, así es. Dejar de lado la cultura del pasado a paso, que en muchos casos te impide cumplir tus sueños, así que comencemos. Número 1. Sentido de urgencia. Las urgencias aceleran nuestros procesos, porque cada vez que se presentan nos sacan de nuestra zona de confort. Pero no pienses en urgencia como las prisas usuales del día a día, de hacer miles de cosas a la vez o llegar a tiempo. No pienses en urgencia como aquellas situaciones que nos hacen sentir vulnerables, incluso en crisis, como no tener empleo o no poder pagar tus deudas, ver a tus hijos pasando necesidades. Número 2. ¿Cuántos conocen tu talento? Hoy en día, con tanta tecnología que tenemos a la mano, existen muchas maneras para que puedas explotar tu talento y hacer que muchas personas lo conozcan. Es imprescindible que estés en internet y que te apalanques de sistemas como las redes sociales y de esas formas monetizar tu talento. Dedica gran cantidad de tu tiempo a potencializar tus habilidades y sobre todo a que una gran cantidad de gente sepa que las tienes y se puedan beneficiar de ellas. Número 3. Convierte el para qué en una obsesión. ¿A qué viniste laboralmente a este planeta? Esa es una respuesta que ya debes tener a la mano. Y si no es así, no escatimes esfuerzos en responderla. Recuerda que si quieres dar saltos cuánticos, debes encontrar algo con lo que vibres y que te convierta en un mejor ser humano a medida que lo desarrollas y que sea perdurable en el tiempo. Número 4. Vive experiencias cuánticas. Suma experiencias diferentes. Ve a ese restaurante que tanto te gusta. Haz ese viaje que quieres en primera clase, etc. Requieres vivir sensaciones diferentes de placer que estimulen tus sentidos. Debes darte la oportunidad de experimentar porque de esa forma te estarás enviando mensajes de abundancia y procura comportarte desde ya como lo que quieres ser. Número 5. Rodéate lo mejor posible. ¿Te has preguntado alguna vez si las personas que te rodean en verdad te aportan para el logro de tus objetivos? Robert Kiyosaki dice que tus ingresos serán iguales a tus 5 amigos más cercanos. Aclaro que no se trata de que escojas tus amistades con base en su dinero o posición social, pero sí estamos seguros de que debes rodearte de personas positivas, optimistas y que vean tu progreso con gran entusiasmo y te inviten a seguir creciendo. Número 6. Prepárate emocionalmente. Es muy importante que te prepares para el éxito que quieres lograr. Conozco casos de personas que literalmente le tienen pavor al triunfo porque piensan que una vez que lo consiguen pueden perderlo. Cuando se trata de saltos cuánticos es importante primero ser y después hacer. Por eso debes adaptar y migrar una mentalidad de triunfo y sobre todo lograr permanecer en esa situación para que tu éxito cuántico sea duradero en el tiempo.